pensar, pienso en olvidar. Doy la vuelta a todo y voy hacia ningún lugar. Camino sin andar, me paro sin llegar. Llego a mi destino, sigo en el mismo lugar. Sueño despierto que durmiendo tengo un sueño y me levanto cada mañana viviendo mi sueño y creyéndomelo. Volver a despertar, seguir viviendo mi sueño, yeah. Me mata el pasado, vivo en el presente. Ayer no me acuerdo y mañana ya veremos. Amanece y es tarde, anochece. De soñar, yo quisiera ser.